No, la verdad que fue muy bueno, muy motivadora para la gente. Dijo lo que tenía que decir, lo justo. Aclaró ideas sobre el SAME, sobre el asfalto que trajeron a Cañuelas. Y muy contento. ¿Cómo la ves de cara al domingo? Una elección peleada. Nosotros vamos a dar y a poner todo lo posible de la parte de consenso que somos, apoyando a Santiago. Y la veo bien y que estamos bien posicionados. Y nuestro empuje de la pata peronista le hizo muy bien al espacio.